Mi nombre es Víctor Queipul-Huayquín, soy lonco de la comunidad autónoma de Temuco-Huicuy. La verdad es que hoy día me encuentro en esta clínica alemana. Hemos salido de la comunidad con una comisión, al mismo tiempo también cumpliendo con una misión de Huerquén de las comunidades que estamos en movilización por la restitución de nuestro territorio de Malleco, y en la cual hemos venido acá para de alguna manera ver la situación en el estado de salud que se encuentra el niño este que fue baleado por carabinero del Huentecol, y al mismo tiempo hablar con la familia, brindarle todo nuestro apoyo, nuestro Nehuen como mapuche que hemos llevado en este proceso, para de alguna manera de que respaldar la familia, porque como comunidad, yo como lonco, por ejemplo, rechazo pero tajantemente la actuación de este carabinero que disparó al Peñi cobardemente por la espalda. Y además, yo creo que no es una persona así como decir de civil, sino son profesionales que diariamente se preparan para de alguna manera manipular un arma, poder manejar un arma. Y ahora, si ellos han dicho de que fue un accidente, y al mismo tiempo el general de carabinero ha dicho de que eso, hay unas dos familias preocupadas, por ejemplo, en la situación que están pasando, un momento difícil. Yo creo que es una gran mentira para de alguna manera ellos minimizar el error, el grave error que han cometido en contra de un peñi mapuche. Y así que, por lo tanto, esa es una de las preocupaciones que nosotros hemos tenido y por eso nos encontramos acá. Hacia la familia Huentecol, ha habido harta presencia de carabineros y harta intentos de un poco esconder todo lo que ha pasado dentro del contexto en el que se ha dado la agresión a Brandon. Sí, mira, la verdad es que yo he hablado con la familia, he hablado con el papá y con la mamá, y creo que aquí a todo nivel han querido bajarle el perfil el asunto. En los medios de comunicaciones también ellos se han contactado con la familia, de alguna manera ofreciéndole, no sé, dineros, y al mismo tiempo, por ejemplo, ofreciéndole, no sé, vehículos, ofreciéndole, casa, para de alguna manera minimizar y esconder el error que ellos han cometido contra ese niño, porque al final puedo decirle que el carabinero, una institución del Estado, le echó a perder la vida al niño, porque al final él tenía todo un futuro por delante, un niño, y así que, por lo tanto, en la condición que yo lo vi, él no va a quedar igual, no va a ser una persona sana donde él pueda hacer su cosa, su vida normal, como debería hacerlo un niño sano. Y por lo tanto, yo creo que ellos, tanto como institución de carabineros, al mismo tiempo el Estado chileno, está jugando todos los naipes, como puedo decir, para de alguna manera bajarle el perfil. Y lo otro que a mí me preocupa ahora, los parlamentarios, todos los políticos que son agitadores, por ejemplo, de poder militarizar la zona o la región, que brillan su ausencia en este momento, no dan ninguna al respecto. Aquí hay un niño baleado, acá hay un niño, hay una familia sufriendo, ellos están en el pasillo ahí, y creo que eso es un error, es que ellos ni siquiera se han pronunciado, decir, no sé, pues, aquí tampoco pasa por pedir una disculpa pública, sino aquí lo que hay que hacer es reparar el daño de la familia del niño, o sea, pero hay que repararlo, no con dinero. Y así que, por lo tanto, nosotros como comunidad igual estamos bastante preocupados. Esto no lo vamos a dejar pasar, porque aquí esto puede ocurrir, ocurrió ahora con el peñi Huentecol, y así también puede ocurrir con cualquier peñi de la comunidad. Así que, por lo tanto, en la condición que está la comuna de Ercilla, muy en especial, por ejemplo, aquí la región, que está militarizada, en cualquier momento puede estar sucediendo esto. Si lo dejamos pasar, sería grave.